Me compré una cajita feliz. Me compré una cajita feliz. La flechiquira para el nini era un minotito y lo compré para mí. Me compré una cajita feliz. Me compré una cajita feliz. La flechiquira para el nini era un minotito y lo compré para mí. Viene con juguetes, tampoco mayonesa. Esa, esta cajita me deja vieja, vieja. Re loco de la cabeza, re loco de la cabeza. Porque